Ante el estado de alarma declarado por el Estado, conexión a través de las ondas. Confinadas, pero no desconectadas. Rompiendo el aislamiento, pretende ser un momento en el día de encuentro, de reflexión y denuncia. Diferentes vivencias y perspectivas de lo que estamos viviendo desde el confinamiento. Un espacio para que entre todas compartamos análisis de la situación. Visibilizar voces o realidades que ante las medidas de control social quedan ocultas. Para escuchar las repercusiones del estado de alarma en otros lugares. Un espacio para seguir conectadas con otras luchas más allá del coronavirus. Autoorganicémonos, sigamos haciéndonos preguntas, no callemos, rompamos el aislamiento. Emitimos todas las tardes de 4 a 5, de lunes a viernes hasta el fin del confinamiento. Desde Barcelona, en el 104.5 del FM y radiobronca.info. ¿Quieres colaborar? ¿Tienes alguna situación que denunciar? ¿Te han echado del trabajo? ¿Crees que esta situación acentúa desigualdades que ya existen? Envíanos una nota de voz que no supere los 2 minutos al número de WhatsApp o Telegram 622-88-74-43. 622-88-74-43. También puedes escribirnos al correo electrónico rompiendoelaislamientobcn@gmail.com. Rompiendo el aislamiento. Emisiones desde el confinamiento. Estamos en el programa de radio Rompiendo el aislamiento, emisiones desde el confinamiento. Es nuestro programa número 16 y ya llevamos casi un mes de cuarentena, casi los 40 días, así que bueno, ahí vamos. Nos escuchan a través de Radio Contrabanda 91.4, Radio Bronca 104.5 y nos retransmiten en Radio Almaina 88.5 FM en Granada, Radio Iraola Irratia 107.5 en Bilbao y Radio Malva 104.9 en Valencia. Hola, buenas tardes, buen Viernes Santo, porque estamos en Semana Santa, por si se han olvidado. Y hoy el tema que queríamos hablar es un poco sobre cómo esta situación de alarma creada, declarada por el Estado, afecta a colectivos, distintos colectivos migrantes del Reino de España. También queremos contar un poco y contamos con la colaboración de compas de distintos lugares que nos cuentan cómo se han venido organizando y qué respuesta se está articulando, ¿no? Porque ante esta idea que los migrantes, las migras son desorganizados, queremos contar qué respuesta hay y qué organización hay. Que sí, es verdad que no siempre tienen un mismo objetivo político, pero que ahí se están tejiendo alianzas. Bueno, y en este marco de confinamiento y de Semana Santa confinada, no encapuchada, pero sí enmascarada, nos encontramos con medidas extraordinarias de gobierno que pretenden lavar una imagen con relación a la inmigración, ofreciendo una regularización absolutamente selectiva que entendemos que responde a las demandas del mercado, no a la inclusión de las personas que desde hace años están o se encuentran en situación de irregularidad administrativa, dejando en una primera línea, tanto en el ámbito sanitario, expuestos a enfermedades y a realmente a cubrir los infectados locales que ya el gobierno desatendió en su momento por falta de material de prevención, como también en el ámbito del campo, ¿no? Llamando a temporeros para la recolección de la fruta, porque no es algo que no lo hayan hecho siempre los inmigrantes en España, esto también hay que recalcarlo, porque esta tarea siempre se llevó adelante con la inmigración, sobre todo en los campos de Andalucía, aquí en Lleida, y nos encontramos con que esas situaciones siempre han sido de semi-esclavitud. Lo hemos visto con las compañeras temporeras de Huelva, que denunciaron hace unos años abusos sexuales, acoso en el trabajo, y que esas causas fueron archivadas, fueron criminalizadas por la prensa. Los inmigrantes siempre estuvieron, digamos, en el imaginario, digamos, de los españoles como las personas que venían a robar el trabajo. De hecho, estos acuerdos bilaterales con Marruecos, lo que tenían era que realmente aquí no se podía reclamar, ¿no? Las compañeras, eso lo puede explicar también Flor a nivel jurídico, porque estos acuerdos pasaban por encima, digamos, de lo que se podía controlar desde aquí, esa era la excusa, ¿no? Pero bueno, con relación al campo, siempre nos hemos encontrado en la época de la recolección de fruta con que los compañeros que se dedican a la recolección de fruta llegan a estos lugares a trabajar, se encuentran en situación prácticamente de calle, como podemos saber que pasa en Lleida, cuando no hay lugares para que puedan dormir, ¿no? Entonces es el sistema de cama caliente, o dormir en la calle, o depender de las ayudas de los compañeros que están organizando en esos lugares, digamos, que una cierta dignidad, digamos, para estos compañeros. Pero en Andalucía nos encontramos con que hasta el relator de la ONU, hasta hace no mucho, declaró como un estado de alarma, ¿no? La situación en la que vivían confinados en chabolas las personas que trabajan en los mares de plástico, ¿no? Juntando esa fruta que llega tan barata a los mercados. Entonces encontramos una hipocresía muy grande también, que ahora también se incluya a menores o a extutelados, digamos, estos mismos por los cuales las vecinas se amontonaban en los barrios a pedir que se fueran estos centros tutelados de sus lugares porque no eran un buen ejemplo para sus hijos, o naturalizaban que se tiraran artefactos explosivos en los patios de estos centros tutelados. Se los ha criminalizado estos menores, y ahora que pueden servirles para recoger la fruta para que llegue barata a los mercados, entonces ahora sirven, ¿no? Y aún así tenemos que escuchar a la derecha escandalizarse de estas medidas que llaman extraordinarias, y lo extraordinario es que realmente no tengan la vergüenza de regularizar a las personas por el tiempo que hace que están viviendo aquí, por los derechos que tiene cualquier persona de estar viviendo en un lugar y trabajando en una economía sumergida, como lo han hecho siempre los temporeros y las empleadas del hogar, etc. Eso es lo extraordinario, ¿no? La hipocresía de una sociedad que ahora aparentemente se lava la cara con una regularización que, como va a explicar, no es una regularización tan extraordinaria, sino es una agilización de trámites que seguramente los pueden hacer si quisieran con las leyes que ya están vigentes. Aún así, nosotras las migrantes seguimos luchando contra la ley de extranjería y por una regularización masiva y sin condiciones, máxima en un estado de alarma como el que estamos viviendo, para poder tener acceso a la salud y no ser ciudadanos de segunda. Sí, y como decías, la compa, se han dictado, bueno, distintas normativas, pero esta semana fue bastante polémica este Real Decreto Ley 13-2020, que, si no digo mal, fue aprobado el martes, en donde se adoptaban medidas urgentes en materia de empleo agrario. Pero ya el 27 de marzo también se habían tomado medidas destinadas a la incorporación de personal sanitario. La del personal sanitario es bien interesante, las disposiciones que se tomaron, porque en realidad lo que se habían hecho era que se impulsaban mecanismos de agilización administrativa que ya estaban previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo Común, y que tenían como objeto priorizar la autorización la resolución de expedientes administrativos para dar conceder el permiso de residencia y trabajo. Es decir, que existe una norma que ya prevé que se puedan agilizar estos trámites, cuando sabemos en la realidad que cualquier persona que esté atravesando un proceso relacionado con la ley de extranjería, existen un montón de mecanismos que ya venimos denunciando, que son para promover la irregularidad sobrevenida de las personas que tienden a dilatar la resolución, ¿no? Pero ahora parece que como hay una necesidad sanitaria y porque el Estado español lo necesita, se puede agilizar estos trámites. Entonces, se decía que con esto aproximadamente 200 trabajadores extranjeros del sector sanitario iban a contar con la autorización para ejercer su trabajo en el Reino de España. Se iba a priorizar dar permisos de residencia y trabajo, como también homologar los títulos y reconocer las competencias profesionales, es decir, reconocer las experiencias que han tenido en otros lugares. También otro dato que llama muchísimo la atención en este sentido es que el Ministerio de Universidades iba a comenzar también a agilizar los procesos de homologación de los títulos, ¿no? Cualquier persona que haya intentado homologar su título aquí sabe que es muy difícil, incluso que te reconozcan tus estudios, pero ahora decía la información oficial que en un día se habían logrado homologar 100 expedientes de títulos de médicos, ¿no? O sea, y que lo que va del año, o sea, en 4 meses, 762 profesionales del ámbito sanitario, es decir, médicos, médicas, enfermeros o enfermeras, habían podido homologar sus títulos, ¿no? O sea, que es una cuestión meramente utilitarista y de voluntad. Si es necesario, si acá se necesita, la administración puede ser súper ágil en reconocer derechos, ¿no? Y otro de los temas que fue bastante polémico, que fue este decreto que se sacó para el empleo agrario, lo que es importante decir, si bien la normativa influye, tiene como personas beneficiarias también a personas que están en situación de desempleo o que sus contratos se hayan visto temporalmente suspendidos, que ya sea de cualquier nacionalidad, también incluye en 2 apartados a personas migrantes. En este caso, es importante señalar 2 cosas. Una es que para quienes quieran trabajar, tienen que tener el permiso de residencia en vigor, salvo se permite se prorroga, salvo las personas que si su permiso caducó o caduca desde el 14 de marzo al 30 de junio, se prorroga ese permiso. Pero técnicamente no es una regularización de las personas, sino se está contratando a personas que sí tienen el permiso, pero que en este periodo no han podido renovarlos porque los plazos están suspendidos. Y también, bueno, lo escandaloso que era con relación a lo que comentaba la compa de los menores extutelados entre 18 y 21 años que también tienen que tener el permiso de residencia en vigor, podían acceder a estas medidas que son temporales, también eso es importante decirlo, no es que luego se regulariza la situación, sino que son temporales y que flexibilizan las condiciones de acceso al empleo. Y por último, para no alargarme más, también decir que la normativa considera que quienes van a ser los encargados de dar los medios de prevención adecuada para estos trabajadores y trabajadoras van a ser los empresarios, ¿no? O sea, la cuestión sanitaria es responsabilidad de los empresarios, que sabemos que muchos no les interesa la cuestión de la salud de los y las trabajadoras, ¿no? Y aquí también decir que hay un sesgo de clase muy grande, ¿no? Entre el personal sanitario, el personal médico, el reconocimiento y también estas personas que tienen que cubrir otras necesidades que son como las del campo, que no van a tener el mismo reconocimiento, ¿no? Claro, además, o sea, muy de acuerdo con lo que vienen comentando mis compañeras, es que también hay una narrativa, ¿no?, por parte de los medios de comunicación, que también deja una diferencia muy clara, ¿no?, porque las personas a las que se pretende regularizar, ¿no?, entre comillas, porque ya vimos que está sujeta como a diferentes situaciones particulares y que no es bien una regularización, es que dentro del ámbito sanitario se nombra como extranjeros, con personas extranjeras, Y dentro del ámbito de la agricultura se nombran como inmigrantes, ¿no? Que dentro de, como del imaginario general, por decirlo de alguna manera, la palabra extranjero o extranjera tiene una connotación menos peyorativa y de cierta manera como más aceptable y menos susceptible de ser señalada, en el sentido de que son personas que se incorporan al equipo sanitario que van a trabajar en esa área, mientras que el área de la agricultura siempre ha sido como bastante más denigrada, ¿no? Y aún más si son personas migrantes las que trabajan, ¿no? Nada más como ese apunte final y en relación a lo que mis compañeras comentaban. Y ahora, pues pasamos a escuchar, ¿no? Testimonios y experiencias de dos colectivos que se están organizando también para dar respuesta y hacen demandas muy concretas, ¿no? En relación a esta situación particular de la regularización, de el acceso a la sanidad, que se garantice la vivienda, entre otras cosas, pero que lo hablen ellas y pasamos con el colectivo de mujeres migradas racializadas de Euskal Herria y en un segundo momento hablarán las compas de tejido comunitario desde los márgenes en Valencia. Hola, buenas tardes compañeras y compañeros, a todas las personas que están acompañándonos hoy. Gracias por este espacio. Mi nombre es Susana y estamos aquí con dos compañeras más, Mabel y Fernanda, que somos parte de la red de mujeres migradas y racializadas de Euskal Herria. Y la verdad es que la realidad en estos últimos dos meses ha dado un vuelco increíble, ¿no? Que a todos nos dejó con muchas preguntas preocupantes y pocas respuestas. Y entonces desde la red no hemos querido quedarnos indiferentes, ¿no? A dar nuestra voz frente a lo que estamos viviendo y cómo estamos viendo este presente, pero también intuyendo el futuro que se nos viene encima. Aunque no podemos vernos, abrazarnos, besarnos y sentirnos como nos gusta hacerlo siempre, nos anima mucho al menos escucharnos, ¿no? Chicas, a ver, lo que se está viviendo nos está afectando a todas las personas, a toda la gente de una forma y otra. Pero ¿cómo lo estamos viviendo nosotras? ¿Qué dices, Fer? La verdad es que lo que provoca la situación actual es una sensación de desconcierto, de irrealidad, de ansiedad y de deseo que todo vaya normalizándose. Pero también, pues, pienso que esa normalidad que vivíamos antes de la pandemia, pues cuando sos una mujer migrante y racializada, varía muy poco con lo que vivimos ahora. Salvo pues la amenaza de una infección, porque las persecuciones, la amenaza, las exclusiones siempre han estado presentes para nosotras. El abuso policial que ahora mismo se vive de manera más acentuada, antes también lo vivíamos y no queremos imaginarnos cómo será si esto se instaura en las sociedades actuales. Y pues como dice nuestra compa del feminismo comunitario, la Diana, ¿será que acaso el virus se mata con balas o con porras o con pistolas? Pero además de todo eso, para nosotras, las personas migradas y racializadas, nos es muy difícil de comprender la mentalidad política europea, que cómo es posible que a las personas adultas mayores se les deje morir con criterios que llaman de valor social, o sea, ¿qué es el valor social? Pero ¿cómo reacciona el gobierno? Pues no nos apoya con nada, salvo a las trabajadoras con contrato, ¿no? Como si no supieran que cerca del 50% del trabajo de cuidado se realiza en negro, y no porque se quiera, sino porque pues nos imponen una maldita ley de extranjería que pone en cuestión nuestro derecho a la vida. Sin embargo, no, la gente no sabe que

abrazamos la organización y la lucha comunitaria contra el sistema patriarcal, capitalista, racista y colonial. Somos un tejido de organizaciones feministas, migrantes, racializadas y aliadas. Juntas hemos decidido hacer frente a la emergencia desarrollada en torno al coronavirus y sus consecuencias para muchas de nuestras comunidades migrantes y especialmente para nuestros territorios de origen. La mayoría de las y los migrantes hemos sido expulsadas de nuestros países de origen por el sistema patriarcal, capitalista y por políticas imperialistas, colonialistas y el extractivismo permanente de los países del norte global. Todo esto bajo el respaldo, acuerdos y complicidades de muchos gobiernos de nuestros propios territorios que empobrecen y violentan a nuestros pueblos. Actualmente, en estos territorios, aparte de enfrentarnos a esta epidemia, nos seguimos enfrentando al racismo, a la violación de derechos, a la violencia sistemática de la ley de extranjería y a la precariedad y explotación laboral. Y muchas compañeras no tienen el privilegio de poder quedarse en la casa tranquilamente. En estos territorios se ha ido desmantelando lo público y se han violentado constantemente los derechos humanos, sociales, laborales y políticos, destrozando cada vez más las alternativas de vida digna. Una de las estrategias para enfrentar este duro contexto es activar una caja de resistencia. Con lo recaudado podemos apoyar a nuestras comunidades migrantes y acompañar a distintas organizaciones de nuestros países de origen, con las que caminamos y estamos articuladas para hacer frente a esta crisis. Para colaborar, la cuenta está a nombre de Nómadas, Oficina de Migración y Atención a la Diversidad. El número que necesitan es ES 58149100012 43 000110847. Es muy importante poner en concepto donación, tejido comunitario. Abrazamos la solidaridad y la lucha por la vida digna. Bueno, ya hemos escuchado a nuestras compañeras de Euskal Herria y de Valencia con sus testimonios y explicándonos cómo se están organizando, que son francamente inspiradoras y que seguimos ahí todas en la lucha, viendo cómo seguir organizando y tejiendo. Está la caja de resistencia que podemos apoyar, quienes podamos apoyar económicamente. Y bueno, comentar que continúan en la denuncia del racismo social, estructural e institucional. Y en esa misma línea de las compañeras del resto del Estado, también desde aquí, desde Barcelona y desde Cataluña y desde distintos puntos también se está tratando de llevar adelante una campaña por una regularización amplia y sin condicionamientos. Excluyentes, como se ha visto hasta ahora, que significa, por ejemplo, para tener papeles, un contrato de un año firmado, ¿no? Que no lo tienen ni los locales. O un arraigo por un tiempo determinado. O sea, estamos intentando que los derechos sean amplios y sobre todo un estado de alarma en donde nos hemos dado cuenta que un virus que no tiene fronteras puede llegar a cualquiera de nosotras y afectarnos por igual a personas racializadas como a euroblancas, pues entendemos que tenemos la misma capacidad para exigir los derechos que venimos peleando no desde ahora, sino desde hace muchísimos años contra la ley de extranjería. Seguimos luchando, organizadas, esperemos que esta campaña llegue a buen puerto y también entender que no vamos a ceder a la hipocresía de una regularización, como decíamos, para unos pocos o en realidad una solución temporal para las personas que necesitan trabajo. Esto marca que no vamos a volver a una normalidad que significa racismo institucional. Vamos a ser las que luchemos contra esa normalidad a la que nos habíamos acostumbrado. Sí, y lo interesante de este proceso que se está dando de intentar converger en un manifiesto o en una denuncia común es que los colectivos que ya venían trabajando, los colectivos migrantes, venían trabajando desde hace tiempo en la denuncia de distintas cosas, ¿no? De la ley de extranjería, del racismo institucional, o sea que no es algo nuevo que surge, sino que nuevamente, como en otras ocasiones ya ha pasado, convergemos para debatir políticamente, y ahí se ve también que no siempre tenemos las mismas miradas ni las mismas estrategias, sino que es un debate, en encuentros y desencuentros de distintas perspectivas, ¿no? Porque algunas veces se piensa que ya por el hecho de ser migras vamos a pensar todas iguales, y cuando intentamos ponernos de acuerdo vemos que tenemos distintas miradas y distintos puntos de vista y distintas estrategias y posicionamientos, ¿no? Y también que esta idea de hacer algo a nivel de todo el reino viene de que de distintos colectivos también ya han ido sacando manifiestos y exigiendo esta regularización sin condiciones, en el sentido que no sea instrumental, ¿no? Porque lo que hemos visto con este decreto y con estas medidas es que se instrumentaliza nuevamente la vida de las personas migrantes en una situación de total emergencia, que como es la actual, ¿no? Entonces es como nuevamente, como ya lo señala la ley de extranjería y lo expresa, lo que interesa es el mercado y no las personas, ¿no? No las personas que estamos viviendo aquí hace muchísimo tiempo, ¿no? Y en ese aspecto, por ejemplo, para denunciar el racismo, también queremos denunciar la persecución que por parte de la Guardia Urbana y de distintas fuerzas de seguridad se da hacia esas redes de apoyo mutuo, de esas redes de solidaridad, que por ejemplo ayer fue multada una compañera de la red de cuidados antirracistas cuando iba a repartir comida, ¿no? Con criterios sumamente arbitrarios, ¿no? Porque el guardia urbana que la detuvo en el coche consideraba que no era cierto que ella decía, aunque lo que decía, aunque mostrara el certificado y aunque siguiera todas estas instrucciones que se han dado desde las administraciones que se deben cumplir, ¿no? Entonces, denunciar eso es una expresión más de racismo, porque sabemos que a otras compañeras no les pasa lo mismo, ¿no? O sea, como ahí está el eje racial atravesado, ¿no? De manera muy evidente en las actuaciones policiales. Y también aprovechar para mandarle un fuerte y grande abrazo a las compas que nos han mandado sus audios, a decirles que tenemos muchas ganas de verlas, de abrazarlas, y que pronto volveremos a tramar cosas en vivo y en directo. Bueno, y hablando de esos audios que nos mandaron nuestras queridas compañeras, pasamos a la sección del contestador para escuchar qué nos cuentan y qué nos comparten. Estás llamando al contestador automático de Rompiendo el Aislamiento. 622-88-74-43. 622-88-74-43. En estos momentos no estamos en directo. Si quieres dejar un mensaje, una canción, un poema o lo que te dé la gana, espera después de la señal. Yo me quedo en casa. En casa. ¿Pero qué significa eso? Después de unos 20 y pico días de confinamiento, me atrevo a decir. Casa no es una carta con fecha de lanzamiento. Casa no es la nueva frontera cada vez más estrecha. Casa no es el miedo a la amenaza de fuera. Casa no es el cuerpo en cautiverio. Casa no es ese lejano lugar donde tu dolor no me toca, donde tu muerte no me toca, donde tu cuerpo no me toca. Casa no es la monotonía de mantenerse a salvo de la vida. Casa no es un cansancio que no se cansa, un hambre que no sabe, un sol que no despierta ni una noche que no duerme. Casa no es un puñado de unos y ceros atrapados dentro de una pantalla. Casa no es un encierro frente a otro, cual reflejo infinito de una soledad frente a otra. Cada vez más profunda, cada vez más distante. Casa, desde luego, no es la desolación. Acá la casa está llena. Casa es la llamada telefónica de ayer,

Debido a la situación que estamos viviendo, hemos pensado en poner en marcha una campaña de recogida de alimentos para nuestros chavales que, bueno, pues que actualmente la vida se les está complicando todavía más, y hay muchos de ellos que simplemente el hecho de comer pues está resultando difícil. Así que pedimos ayuda a todo aquel y aquella que nos esté escuchando para poder poner en marcha la campaña y poder por lo menos una vez a la semana hacerles llegar a estos chavales una compra que les dé para la semana siguiente, que podamos volver a llevarles algo de comida. Los ingresos los estamos pidiendo en un número de cuenta, y agradeceros mucho a los que participéis, a los que decidáis difundir esta información, y eso, muchas gracias. Y el número de cuenta donde pueden hacer su aportación económica es ES62-2100-0648-3201-01-17-1122. Lo repito de nuevo, ES62-2100-0648-3201-01-17-1122. Buenas, compas. Quería aprovechar este espacio para hacer una denuncia respecto a lo que está pasando en la frontera entre Chile y Bolivia. Ahora mismo hay alrededor de 200 hermanas y hermanos bolivianos que son migrantes en Chile, pero fueron repatriados por perder su empleo durante el COVID-19. Y ahora mismo están en un campamento que pusieron los militares en la localidad de Písiga. Están bajo condiciones graves de insalubridad, un racionamiento de alimentos muy miserable. Pusieron a más de 10 personas en tiendas de 3x3 metros. No les proporcionaron ni mascarillas ni guantes. Solo hay 6 baños para todas las personas y poco material para abrigarse de temperaturas que llegan a menos 4 grados. Hay niños, hay mujeres embarazadas, una de ellas incluso a punto de sufrir un aborto. Y los militares les dijeron que si seguían quejándose de estas condiciones, podían apresarlas por no respetar a la autoridad. Lo más grave es que mientras esto sucede, este gobierno de facto que tenemos en Bolivia aceptó que viniera un avión de Santiago de Chile con 35 compatriotas e hizo que por decreto pudieran entrar a su país. Claro, aquí se están acentuando mucho las diferencias de clase, los privilegios, y no se está velando por la gente más vulnerable, ¿no?, que es lo último que les importa. Lógicamente se han caldeado los ánimos en el campamento, se han dado enfrentamientos con las fuerzas militares, porque esta gente quiere ser escuchada, ¿no? O sea, está cansada de vivir en esa situación, porque no lo han buscado ni lo merecen, ¿no? Es bastante terrible que la respuesta solo sea la represión, y ahora han usado como todas las herramientas mediáticas para decir que la gente que está en frontera son salvajes, son violentos y son militantes del movimiento al socialismo. O sea, que sería Evo Morales el que les está impulsando a rebelarse. Esto es muy grave en un país que acaba de sufrir un golpe de Estado hace muy poco. Acentúa toda esta ideología racista y clasista. Y se está normalizando que se justifique la represión por pertenecer a uno u otro partido político, cuando en realidad la gente que está ahí en frontera en ningún momento se ha alineado en ninguna fuerza política, y están actuando por buscar una justicia social, ¿no?, que finalmente es lo que los ha llevado a enfrentar a las Fuerzas Armadas. Nada, quería hacer eco de esta noticia porque creo que hay realidades donde el COVID-19 es solo la punta del iceberg de conflictos mucho más profundos, y que lastimosamente en Latinoamérica están en manos de pequeños dictadorcillos. Bueno, muchas gracias. Pre- primera luna llena de la primavera. Primera luna llena de la primavera. ¿Os suena algo? Días de soles, de lluvias, contra viento y marea, jodidos pero contentos. Noches de silencio, en calma, de cielos limpios y estrellados. También de ronquidos, guitarras y cánticos al calor del hogar. Sopas de ajo, torrijas, empanadas, bota de vino, flor y espada. Caminos que nos unen, conversaciones que fluyen, cuidados que nos arrullan, la loba que aúlla y nosotras con ella. Por la ribera, por Salamanca, por Cataluña, a través de las ondas, por donde sea. Ritmo lento, paso a paso, legua a legua, día a día. Apoyo mutuo, esfuerzo, búsqueda de las necesidades auténticas. Andando nos oxigenamos, y con este parón tal vez se oxigene el mundo. Primera luna llena de la primavera. Huela, runcamina. Pues eso, que hay muchas formas de caminar, pero mejor con vosotras. Desde la Ribera del Duero, os queremos, compañeras. Hasta pronto. Cuídate. Hola, gentecillas confinadas. Os mando este mensaje desde algún lugar perdido de la montaña del suroccidente asturiano, desde la huerta disidente que no cesa. Y quería comentaros así rápido que este año, un año más, Hacienda ha abierto la campaña de la declaración de la renta, porque los impuestos no entienden de confinamientos. Y entonces un año más se abre la campaña de objeción fiscal a gastos militares, así que toda persona que quiera, tenga o obligación o lo que sea de hacer la declaración de la renta, puede objetar a gastos militares como acción de desobediencia civil, más aún en estos tiempos de ultramilitarización y apología del ejército. Entonces podéis consultar cómo hacerlo en la web del grupo tortuga.com y otros blogs, pero bueno, este es de referencia y podéis donar parte de esos impuestos, intentar desviarlos a un proyecto de fin social en el que creamos y que tenga fines antimilitaristas, contra las fronteras y contra... Y bueno, de apoyo, bueno, todas estas iniciativas incluso que están surgiendo de apoyo mutuo que comentáis en los programas, pues así, una forma de desobediencia civil que se puede hacer desde casa y sencilla, no nos olvidemos de protestar ante el ejército. Un abrazo muy fuerte desde algún lugar perdido del suroccidente asturiano. Arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la mar de los caminos, el arriero va, el arriero va, el quando la trompa pure sul serro quell'arriero va. Se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Apenas un verso, las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros, las vaquitas. Bueno, queridas radioescuchas, muchas gracias por haber seguido el programa hasta aquí, por seguir sintonizándonos en las ondas, nuestro lugar favorito de encuentro de momento, y esperamos que nos sigan escuchando el lunes y el resto de días que nos quedan de la cuarentena. Esperamos que estén bien, que su gente querida esté bien, y esperamos encontrarnos pronto. Bueno, un saludo para todas las radioescuchas, como le gusta decir a la compañera, y a todas las compañeras que nos siguen, que a lo mejor no nos escuchan en directo, pero que después se guardan los programas, porque lo sé, y lo van escuchando a lo largo del día. Seguimos luchando contra el racismo institucional y contra toda la hipocresía de este gobierno que nos está dejando o queriendo dejar afuera a muchas personas de lo que es una vida digna y que nos la merecemos todas. Un abrazo muy fuerte para todas, las extrañamos un montón, los besos y los abrazos de todas las amigas, así que este es un buen lugar para encontrarnos. Gracias a las técnicas y a todas las que nos ayudan también a que esto salga. Buen fin de semana y acordarse que la ley de extranjería no nos quita la alegría.